a los medicamentos que se venía haciendo hasta el momento, sin que eso repercuta, digamos que en la calidad de la prestación que se da a los ciudadanos. España y Marruecos hablarán la próxima semana de la pesca. Este viernes han hablado del mercado agrícola. Se han acabado las ayudas a la flota pesquera, precisamente este viernes, que faenaba en aguas marroquíes. En Barbate se espera con ansiedad el éxito de los próximos encuentros para volver a la actividad cuanto antes. Lorenzo Benítez. Los pescadores de Barbate han decidido hoy en asamblea esperar a la reunión del martes antes de realizar movilizaciones. Hoy han terminado las ayudas a los pescadores que han iniciado los trámites para el desempleo. También hoy se ha cumplido un año de la ruptura del acuerdo después de que el Parlamento Europeo vetara su prórroga con el voto de parlamentarios que explicaron que había una sobreexplotación de especies y se interfería en los recursos del pueblo saharaui. El veto afectó a 70 barcos, la mayoría andaluces. El puerto más importante es Barbate. La mitad de su flota, 20 buques, están paralizados desde entonces. Además, ha tenido consecuencias irremediables. Un expediente de regulación de empleo en la cofradía de pescadores y la inactividad en la fábrica de hielo. Noticia de esta noche, el jurado de los premios internacionales de periodismo del mundo ha decidido por unanimidad concederlos en su 11ª edición al reportero estadounidense Gay Talés y al columnista ecuatoriano Emilio Palacio. La ceremonia de entrega ha tenido lugar en Cádiz, ciudad escogida por celebrar este año el aniversario de la Constitución de 1812. Llueve hasta ahora en buena parte de Andalucía, en las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén. Lluvia que está acompañada de rachas de viento que pueden llegar a ser moderadas. Las temperaturas suaves, 12 grados en Cortegana, 13 en Pozo Blanco y 8 en Cazorla. Llegamos así a las 12 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Felicidad interna bruta. Distintos organismos han propuesto curiosas formas de medir la prosperidad o el bienestar de un país. Frente al tradicional PIB, Producto Interior Bruto, otros han optado por la FIT, acrónimo de Felicidad Interna Bruta. La FIT considera, entre otros elementos, a considerar la salud mental y corporal, el tiempo libre, las relaciones, el sentido del humor, etc. Esta idea surgió en un pequeño país perdido en la cordillera del Himalaya, llamado Bután. Su primer ministro dijo que necesitábamos redefinir qué es la prosperidad, porque la felicidad, añadió, es un asunto muy serio. Por otro lado, una ONG británica ha creado el Índice de Países Felices. El resultado es sorprendente. Ninguna superpotencia aparece en los primeros puestos, ni siquiera una mediana potencia, ni una potencia pequeñita. El país más feliz del mundo, según este estudio, es Costa Rica. Este informe, que ha analizado a 143 países, sentencia que los países más desarrollados económicamente están situados de mitad de la tabla para abajo. La próspera Suiza ocupa un discreto 52º puesto en la lista. Los españoles y toda nuestra calidad de vida mediterránea tampoco salimos bien parados. Estados Unidos queda instalado entre los más infelices. Los países que tienen un mejor índice de felicidad son naciones que apenas aparecen en los informativos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Vietnam, Bután. No sabemos qué grado de veracidad y de utilidad pueda tener este estudio. Posiblemente ninguna. Si hiciéramos una encuesta a los ciudadanos de los países teóricamente más felices, posiblemente encontraríamos a más de uno haciendo las maletas para el primer mundo. Pero parece positivo que al menos consideremos y evaluemos nuestros desarrollos, sus beneficios y sus perjuicios. Es cierto que consumimos más, pero es evidente que no por eso vivimos mejor. Tenemos coches más rápidos, pero pasamos un tiempo considerable atrapados en atascos. Podemos chatear con alguien en las antípodas, pero desconocemos quién es nuestro vecino. Jesús dijo que la vida no consistía en la abundancia de bienes, pero el sistema en el que estamos inmersos nos ha convencido de que somos más felices teniendo más, comprando más y gastando más. Y en esa estamos, con los armarios repletos de cosas y el corazón temblando de estupidez. Así que no estaría de más pararse un momento y considerar cuánto déficit de felicidad interna bruta tenemos en este momento. Quizá tendríamos que remirar el tema de las bienaventuranzas de Jesús y ver en qué estamos fallando, porque como se dijo anteriormente, la felicidad es un asunto muy serio que no admite dilación. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos. Comenzamos inmediatamente. Tenemos muchísimas llamadas. Ya saben, las formas de conexión habituales con nuestro programa son dos teléfonos que están permanentemente en servicio, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y que son el 900-844-643 y el 954-46-7057. Y además estos vías de acceso también directo a través de internet, si nos buscan en Facebook, en la ventana de búsqueda de Clen a la carta en Canal Sur Radio. Y también en Twitter estamos presentes, @-a-la-carta. Así de sencillo. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Tenemos muchas nuevas llamadas y algunas pendientes, así que vamos a aprovechar el tiempo. Hola Juan, soy Cari. Hola. Estoy aquí con mi prima Mari y la novia de mi hijo Tamara. Y nada, que estoy haciendo unas costillas buenísimas, ¿no? Digo, vamos a dedicarle una canción. Esta de que dice que es de Loquillo, Mumuri. Y que sí, gari, gari, y gari, que es lo que canta. Dicen que estás muerta, las calles están desiertas de los ríos. Un beso de las tres. Adiós. Bueno, yo la que he contado es esta, así que con eso vamos a empezar, con esta música. El hombre de negro es exactamente el título de esta canción. Así comenzamos con muy buen rollito, buenas intenciones y buena compañía. Llamadas listas, muchas, aquí en la madrugada en Canal Sur Radio. Negro y te preguntas el porqué. Esto es A la Carta. Porque no he visto otros colores, sé muy bien. Con Juan Antonio Jurado. Mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado. Y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien. canto esta canción. ¿Qué puedes hacer tú? Mira adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro me ve. Negro me verás. El hombre de negro, una versión curiosa. Canal Sur Radio. A la carta. Loquillo, Andrés Calamaro, Bumbri y Urruti. Ahí es nada. 900-844-643. Y 954-46-70-57. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Eurovisión 1977. Hola, buenas noches, Juan Antonio Jurado. Soy Antonio Franco Con, de Belén, Málaga. Bueno, para pedir algo medio alegre como Enséñame a Cantar de Miki, o bueno, algo que tú también que tú entiendes de lo bien. A esta fiesta que no te la suscrito más, ¿sabes? Vale, bueno, gracias Juan Antonio. Ahora. Juan Antonio, un abrazo. Y aquí la música la eligen ustedes. Enséñame a cantar. Al salir de mi casa, cuando iba a pasear, Mickey, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, el hombre de goma, encontré a una niña sentada en el portal, tocando con un banjo. Sonrío también, siéntate a mi lado si quieres aprender, y no te dé vergüenza que yo te enseñaré. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar. Necesito amar. 1977, ¿cómo pasa el tiempo? Enséñame a cantar, el hombre de goma. Es madrileño, Miki. Saben moverse muy bien. O solía hacerlo sobre el escenario. líder de Mick y los Tonys, llegando a las listas éxito nacionales con canciones como No sé nadar la gallina y No se puede ser pago. Más teléfonos, más oyentes que llegan directamente a través de esa vía de comunicación a nuestro programa cada madrugada de fin de semana. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Hola. Soy Antonio de Sevilla. Y quisiera ver si tú me puedes poner una canción que no sé ni quién la canta ni solamente sé un estribillo. Dice Osley. Y si no pudiera, si no la adivinaras cuál es, pues a ver si puedes poner una de los seis jurados, Sevilla. Venga, gracias. Hasta luego. Vamos a decantarnos, si a usted le parece bien, por Sevilla, que es una interpretación impresionante. Es una de las ciudades más bellas del mundo. Arreglos impecables. Una ejecución perfecta, la de una gran dama que tuvo una voz imponente. Supo adaptarse a cualquier tipo de medio, a cualquier tipo de música. Rocío Jurado, Sevilla. Rocío Jurado, ahí es nada. Impresionante canción, impresionante interpretación, vaya arreglos y vaya músicos de estudio. Vamos a través de internet a recibir uno de los mensajes de los primeros que nos llegan en Twitter con Palaciego. Palaciego, buenas noches. Nos dice, hola, buenas noches compañero, de nuevo oyendo un buen rato a la carta. A ver si puedes poner luego The World is a Ghetto de George Benson. Pues mira, Palaciego, tengo no la de George Benson, pero una que seguro que te va a gustar muchísimo. Es la versión que hizo de esa canción el grupo Matt Bianco desde el Reino Unido, que suena francamente bien. Además está, obviamente, la de George Benson o la de gente como Phil Perry. The World is a Ghetto es una canción casi perfecta. Les digo buenas noches, @-la carta, otra vía de comunicación directa a través de Twitter con este tiempo de 4 horas. Hasta las 4 en punto de la madrugada. Bienvenidos. Yeah, yeah. It's a ghetto. Walking down the street. Smoggy eyes. Looking at the sky. Starry eyes. Searching for a place. Palaciego otra vez de @-la carta en Twitter. Responde gracias. Esta versión también la he oído en Rai Es Radio Andalucía Información, nuestra emisora de servicio público y de noticias, que seguro conocen muy bien. Es una excelente revisión, sí que es verdad. Al Bianco, en activo desde el Reino Unido. Nacidos en 1982 de la mano de algunos miembros de un grupo previo llamado Blue Rondo La Tark, convirtiéndose rápidamente en una de las bandas más populares dentro del pop en el Reino Unido. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y lo hacemos durante 4 horas. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Soy Loli de Sevilla. Hola, Loli. Mira, el pasado viernes a la 1:15 así, hasta, o sea, la primera 1:15 no escuché el programa porque, ajá, me quedé dormida. Yo al revés de todo el mundo. Entonces, vaya. No sé si me pusiste las dos peticiones que te hice durante la semana. Que a ver, fue, ¿cuál es? Canta Cigarra de María Hostia. Esa no. Y Tristeza de Amor de Hilario Camacho. Pero esa creo que sí. Entonces, si me la has puesto, pues nada, no pasa nada. Pero si no me la has puesto, me gustaría que me la pusieran hoy o mañana, cuando tú puedas. Y ya de camino, pues te voy a pedir una cosita. Que me gustaría escuchar el tema este de Twin Peaks, de la película o la serie, no sé, me parece que era una serie de Twin Peaks, el tema musical. Sí, ambas. Y nada, darte muchos besitos y muchas gracias, hijo. Y perdona que me haya quedado dormida, pero nunca me quedo. No, mujer, gracias. Faltaría más. Gracias a ti por llamarnos. Película y serie, sí señor. Twin Peaks es una serie de televisión norteamericana creada por David Lynch y Mark Frost, que se emitió por primera vez en la cadena de televisión ABC Network el 8 de abril de 1990. En esa serie. 29 episodios, más el piloto. Aaron Spelling fue el productor de la serie. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Paco, de Granada. Bienvenido, hombre. Esta noche me gustaría escuchar, si es posible, del grupo musical ABBA, I Have a Dream. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti siempre por llamar, Paco. I Have a Dream. Tengo un sueño. Así que con ABBA nos vamos directamente en A la Carta, Suecia. if you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream. La calle y tuve un sueño. I have a dream. Tengo un sueño. Desde Suecia, la música de ABBA. Es la música que piden nuestros oyentes en cada una de las ediciones de este programa que continúa. Noches del viernes al sábado y del sábado al domingo hasta las 4 en punto. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches. ¿Sería posible escuchar Sacrifice de Elton John? Muchas gracias. De nada. Yo soy creo Paco. Que sí. Buenas noches. Yo creo que sí es perfectamente posible. Sir Elton John, Reginald Dwight, otro de los brillantes músicos, ya sexagenario, entregado en cuerpo y en alma a su estrafalaria forma de vestir, sus gafas y su colección de pianos. Sacrifice. Recuerden nuestros teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Esto sigue siendo a la carta. Thank you. Sacrifice, sacrificio a nuestro idioma. Una balada de Elton John, con letra de Bernie Taupin, su viejo compañero y amigo. Y una porción de un disco que, si recuerdan, se llamó en 1989, Sleeping with the Past, durmiendo con el pasado. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Varias vías de comunicación directa. Isabel López nos dice: buenas noches, hoy me gustaría escuchar Ausencia de Rosa López. Mira, Isabel, las que tengo aquí ahora mismo de Rosa López son Momentos, Amor Amargo, Yo No Soy Esa, Tú y Yo, Manos Unidas, Todo Te Lo Debo a Ti, Muy Lento, A la Luz de la Luna, Llanto de Nostalgia o Soy Mujer. La que tú quieres exactamente, ¿no? ¿Te apetece escuchar alguna otra? 900-844-643-954-46-70-57. Buenas noches. Mira, yo quisiera escuchar la versión original de Maniobra Orquestal de Juana de Arco. Soy José de Puerto Real. Muchas gracias, jurado. Por favor, a primera hora o a segunda. Hasta luego. Vamos a ello. Maniobras Orquestales en la Oscuridad. En Hola Gay, que como saben fue el avión en bombardero norteamericano que concluyó la guerra con Japón hace muchos años con aquella maldita bomba atómica. Las canciones que forman parte de nuestra historia, de nuestras vidas, nuestros recuerdos, los sonidos favoritos de todos nuestros oyentes, son los principales protagonistas aquí en Canal Sur Radio cada fin de semana. Community Orchestral, o lo que es lo mismo, maniobras orquestales en la oscuridad, el grupo en el que estuvieron trabajando Andy McCluskey, Paul Humphries, Martin Cooper y Malcolm Holmes. Una banda que alcanzó sus primeros éxitos internacionales allá por 1979 con un disco llamado Electricity. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, Juan Antonio. Hola. Perdón. Soy Antonia de Córdoba. Hola, Antonia. Mira, te vas a reír de mí, pero bueno, me da igual. ¿Por qué? Porque resulta que la semana pasada te llamé dos veces y no escuché ninguna canción. Pero vaya, fue porque vaya. Me quedé durmiendo, vaya, estoy segura. Uh-huh. A ver si esta semana me puedes poner alguna vez, si tengo suerte y la oigo. Me gustaría una de Ana Belén que se llama El hombre del piano. Y otra de Gabinete Garigari, si no es ese, será otro, que se llama La culpa fue del cha-cha-cha. Y nada más que eso, y perdona por tanta molestia, pero es que mira que aguanto. A ver si no me duermo. Escucho las noticias de la una. De las dos ya no las escucho, las de las tres a lo mejor. Y ya luego llega la de las cuatro y no he oído nada. Soy un caso de para reírse, pero hijo mío, no hay otra cosa. Son los años ya, no es otra como cosa. Mujer, en absoluto, bueno, adiós y gracias menos. Por todo, guapo, que tiene adiós. Un programa que bueno, que lo tenían que haber puesto hace mucho tiempo. Bueno, adiós. Gracias por todo, gracias a ti por llamarnos. Y el programa, al fin y al cabo, lo hacéis vosotros. Ustedes son los que escogen la música. Todos los contenidos. A través de internet, ya saben, en Facebook. Esta es la historia de un sábado. O a través de nuestros teléfonos. De no importa que me... El hombre del piano, Ana Belén. Y de un hombre sentado al piano. De no importa qué viejo café. piano, la emoción empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Gran canción. Es la música de Ana Belén y uno de sus grandes éxitos. Sacrifice, Ed Loñón, Ana Belén hace un momento y ahora Gracia Montes. A veces no ponemos exactamente la canción que quieren nuestros oyentes, pero hacemos lo que podemos. Intentamos afinar al máximo, pero hay en ocasiones existe la posibilidad de que no tengamos en el momento ese tema. De todas formas, seguiremos buscándolo. Vamos ahora con la música de Gracia Montes. Hola. Juan Segurado, quisiera escuchar la canción de Gracia Montes, La niña de Punto Hendría. Gracias, enhorabuena por el programa. Gracias. No tengo esa exactamente, pero sí que he encontrado de forma rápida además a Gracia Montes como una canción estupenda, preciosa, que se llama Poema de mi soledad, que además más de un oyente en alguna ocasión nos ha pedido a través de nuestros teléfonos. Los teléfonos de La Carta en Canal Sur Radio. Con Cristina Nogales hoy en la co-realización y coproducción de este tiempo que dura 4 horas y que, como saben, concluye a eso de las 4 de la madrugada. La música y la radio esta noche y también mañana la hacen ustedes. De tierra y de fragua, soledad, soledad, soledad. La luna dorada tu pena, mi pena, y de madrugada soledad morena, y de madrugada. canción bellísima. Gracias, Montes. Canal Sur Radio, a la carta. Y otra de nuestras canciones favoritas, las de mucha gente. No es la primera vez en absoluto que disfrutamos de Gracia Montes y este poema de mi soledad. Hola, buenas noches. Me llamo Juan, llamo desde la provincia de Huelva. Hola, Juan. Y a ver si me pueden poner la canción Te Amaré, de Miguel Bosé, que me gusta mucho. Está muy bien, ¿vale? Venga, bien, hasta luego. Adiós y muy buenas noches. Te amaré. Con la paz de las montañas te amaré. Ya tiene sus añitos, ¿eh? Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. Con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido. Tarará, tarará, tarará, tarará, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré. Tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado esta madrugada, hora española, frente a la Casa Blanca en Washington para rezar por las víctimas del tiroteo en la escuela de Newtown, en Estados Unidos, donde han muerto 27 personas, 20 de ellas niños, y para pedir a las autoridades un mayor control en la posesión de armas, ya que ha sido una persona quien se ha introducido en una escuela primaria y ha provocado esta masacre. Estos serán algunos de los testigos. Los niños estaban llorando y algunos decían que tenían algo así como un dolor de barriga. Esto no parece real, esto parece imposible. Lo ves en los periódicos, en las noticias y piensas, Dios mío, pobres familias. Y cuando ves que algo así pasa tan cerca de tu casa, creo que todavía estoy en estado de shock, para ser sincera. El gobierno español ha expresado esta noche en un